Bueno, Betina, antes que nada te agradezco por el tiempo que te haces para charlar con nosotros. Desde el momento que formamos el sitio, nos propusimos dar difusión a las cosas interesantes de Olavarría y la 90 es un pedazo de historia grande dentro de la ciudad. Van a cumplir 22 años y hace ya un tiempo importante se han instaurado como una fiesta popular justamente el día de la primavera, el 21, el día de los estudiantes también. Este fin de semana no va a ser la excepción y sobre eso quiero charlar. Quiero preguntarte cuáles son las sensaciones, los trabajos previos que están realizando de cara a lo del domingo. ¿Cómo estás? Hola Martín, muchas gracias por tenernos en cuenta y muchas gracias también por dar un poco de difusión a lo que hacemos nosotros. La fiesta de la primavera ya perdí la cuenta, pero la fiesta de la primavera en el parque debe hacer por lo menos y 12 o 13 años que la hacemos, si no me quedo corta. Y con la radio ya la venimos remando durante 22 años, que así estamos en el mantener siempre una programación local y difundir a las bandas locales. Un poco por esto también llegamos a hacer la fiesta de la primavera en el parque. Como te comentaba, fuera de lo que es la nota, es un poco posible gracias al apoyo de la Municipalidad de Olavarría. Sin el apoyo del gobierno municipal no sería posible porque nos permiten hacerlo en un espacio público y siempre nos dan apoyo con lo que es el sonido. O sea, cabe resaltar esto porque para un medio local y chico cuesta mucho. Y después también, gracias a las bandas que también que van a tocar de onda y por difusión de lo que hacen. Realmente hay muy buenas bandas locales y creo que es una forma de mostrarlo, uno de los pocos eventos en donde pueden mostrar lo que hacen, Seguro. con un buen sonido, con una buena técnica. Antes se hacía el rock de los puentes, vos lo sabés, ya hace unos años que no se puede hacer por falta de coordinación con las bandas. Se hacía, yo creo que el error más grande que hubo ahí fue el tema de que se hacía en un cronograma, digamos, escolar, o sea, Seguro, donde es sí. invierno y es muy difícil para una banda ir a tocar un domingo con 5 grados de temperatura. Totalmente. Por ahí es algo para hacerlo más en verano, pero también es muy difícil de coordinar y no sé si se podría hacer todos los fines de semana. Entonces, el 21 de septiembre, que es una fiesta ya tradicional de Olavarría, quedó como una fecha en donde dos o tres bandas, porque para más no da la tarde, de la ciudad, pueden ir y mostrar su trabajo al público para que los conozcan, más allá de que los conozcan a través de la radio, para que los puedan ver en vivo. Ya que no Una... todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un bar o de salir a la noche, es así. No, incluso es una vidriera totalmente distinta, porque bandas que tocan de noche en el circuito, bueno, vos lo sabés bien, más de una vez hemos llamado, hemos preguntado cómo está la grilla, si se puede, siempre están Sí. interesados como vidriera. Vos sabés que siempre me pasa lo mismo. Muchas bandas por ahí están interesadas en tocar y esperan a último Y momento, como me sí, pasó con vos, con un par de totalmente. bandas. Y esto uno lo empieza a programar, o sea, más o menos arranca el año y ya empezás a programar, a confirmar las bandas, a ver qué está sonando. No es difícil, pero tampoco es No, fácil, no o es sea, improvisado, eso no está es claro. improvisado. En estos 22 años de la 90, bueno, es una historia grande, han acompañado a la ciudad en muchas situaciones, agradables, desagradables, para la sociedad olavarriense, digo. ¿Con qué te quedás vos de hechos que destaques o cosas que te hayan marcado? Porque sos muy joven y, bueno, has ido creciendo a la par del medio, te diría prácticamente. Y yo arranqué acá viniendo a tomar unos mates, pero ya hace más de 12 años que estoy a cargo de la radio y estar dentro de un medio de comunicación lo más importante que tiene es el contacto diario con el oyente. Me ha pasado de una Navidad, un año nuevo, hacer un programa especial y que la gente te diga, ay, porque estoy solo, ustedes son mi compañía. O llamo para saludar a los nietos que vinieron a visitarme y eso te llena, o sea, es como Seguro. que uno desde su lugar ocupa una parte importante en cada hogar de Olavarría y eso es importante para nosotros. Bien, y siempre apostando, esto lo quiero resaltar, a la programación local, en una ciudad donde hay formación de comunicadores, donde se puso la carrera de locución también. Bueno, le apuestan al local y eso me parece que es digno de destacar y mucho. Sí, o sea, no es mérito mío, sino de todos los que integramos la radio, todos los que formamos parte de la 90, apostamos a tener una programación local, hacemos un esfuerzo día a día, porque no todos trabajamos solamente de la radio, entonces todos ponemos un granito de arena para poder mantener esto y para mejorar día a día. Como vos decís, sí, muchos son chicos que han estudiado comunicación, locución, o chicos que tienen una pasión por la radio y que se han acercado a través de cursos, no todos tienen la posibilidad de hacer una Seguro. carrera, Pero bueno, sí, buscamos diversidad de voces y buscamos una programación local. No es fácil hoy en día. Si uno se lo plantea desde el lado económico, y por ahí sería mucho más fácil bajar alguna radio que uno ya sabe que se escucha, poner música el resto del día y... Sí, y perder por ahí lo más importante, que es la calidad humana. Sí. Que, de gente que tiene la camiseta muy puesta, bueno, te preguntaba por Jimena, Jimena ya lleva un par de años. Unos cuantos. Ever lleva los suyos también. Bueno, Pablo ha tenido un retorno a la radio, en el caso de Carlos se ha hecho muy fuerte en la mañana también. Sí. Y bueno, no, entra Brian, gente joven, se van intercalando, digamos. Inclusive hay gente, recién hablábamos de... De Eduardo Gallo, ellos también tuvieron un impas, pero ya hace años están acá otra vez con nosotros, que hablamos también del tema de las bandas de César Saldaín. Uh-huh. Si bien no está haciendo radio, es una persona que generalmente se acerca sí, a la genera radio. Contenidos. Andrés Pellegrini no está full time como estaba, pero continúa, o sea, es una familia radial de alguna manera que continúa, o sea... Lamentablemente, por diferencias o no, hay gente que uno aprecia en la vida, que ya no está acá, que por ahí está en otros medios, pero que bueno, es muy difícil. Seguro. Como en toda familia hay un montón de problemas, o sea, es difícil mantenerlo, pero la mayoría de la gente que está acá no es... me ha pasado con muy poca gente, o sea, yo no apuesto a hacer un programa 3 meses, porque un programa que sale 3 meses al aire no lo escuchó nadie. Es lo mismo que yo siempre, cuando voy a vender una publicidad, le comento al auspiciante, al comerciante: si vos haces un mes de publicidad, es muy difícil que eso genere una imagen, que la gente se acostumbre a escucharla, que recuerde el nombre de la empresa. O sea, creo que la publicidad radial, para que sirva, hay que mantenerla o utilizar en conjunto otras estrategias de marketing, de mercadotecnia. Seguro. No solamente eso. Seguro. Bueno, quiero hablar del domingo puntualmente. ¿A qué hora van a comenzar? Está Atahualpa Ñupanqui, está los chicos de No Hay Papel también y Estado Alfa. Hay para todos los gustos. Sí, son 3 bandas muy diferentes, muy buenas las 3 bandas. Son músicos de alma. Uh-huh. Son chicos que no son tan chicos, que ya vienen hace años tocando juntos. Por ejemplo, Atahualpa Ñupanqui hace más de 10 años que están juntos. Sí, Estado Alfa otro tanto, ha cambiado Estado formación, Alfa, pero viene con sí. Un roce importante, digamos. Y son todos músicos, pero músicos de años que se profesionalizan día a día, que van mejorando día a día. Hacen 3 estilos de música completamente diferentes, que no voy a decir quién va a tocar en qué horario, porque la idea es que la gente vaya. Seguro. Y se sorprenda con cada una de las bandas. Está muy bien. Lo que sí les voy a decir, que no van a tener forma de aburrirse, porque esto se habla siempre con las bandas, de que por ahí la gente no conoce todos los temas propios. ¿Seguro? Entonces la idea es hacer temas muy conocidos, populares del rock nacional, que conocen todos, para que la gente se enganche, y los temas propios de las bandas para que los vayan conociendo. Tal cual. Nosotros desde la radio igual intentamos que sus temas sean conocidos. Nada, arrancamos a las 2 de la tarde con mucha música nacional, o sea, un poco de movida, y calculamos que entre las 2 y media y 3 de la tarde va a empezar a sonar la primera banda. Bien. La realidad es que arranca la primavera, no estamos en verano. Entonces, seguro, los tiempos son traicioneros y dependen del día. Bien. Por eso la idea es concentrar el evento más que nada entre las 2 y las 6 de la tarde. Excelente. Y aquellas personas que por ahí, bueno, habitualmente escuchan y son parte de la audiencia de la 90 y que circunstancialmente van a estar trabajando, ¿van a tener posibilidades de seguir alguna alternativa a través de la radio? Sí, por supuesto. O sea, técnicamente vamos a depender mucho porque los equipos dependen un poco de las condiciones climáticas. Seguro. Y demás, pero la idea es hacer un duplex entre el parque y la radio. Va a ser un domingo atípico porque hay mucha carga de cosas. Nosotros somos la única radio local que transmite turismo carretera. Exacto. Y este domingo hay turismo carretera desde San Luis. Uh-huh. Y como lo venimos transmitiendo y es un evento importante, no lo vamos a dejar de transmitir. Hay karting también, así que va a ser un domingo movidito, pero bueno. La idea es arrancar a las 8 de la mañana con el TC, enganchar con el karting y enganchar con la transmisión especial. Y estar todo el día con música desde el parque. Lo que no sé si se va a poder, por eso te hablaba de la técnica, realmente transmitir las 3 o las 4 horas las bandas en vivo. ¿Por qué? Porque como es música en vivo, o sea, por más que uno escuche, escuchás una plaga y decís, ah, el recital en vivo de tal autor. Siempre hay edición, porque entre tema y tema siempre hay un bache o un contacto con el sí, público. Sí, seguro, y la mezcla no va a ser la misma, el sonido tampoco necesario. Totalmente, entonces no es tan fácil pasar todo eso al aire y que quede algo prolijo. Entonces se va a estar saliendo desde allá, va a estar toda la gente de la radio, va a estar Pablo, va a estar Jimé, va a estar Andrés, va a estar Carlos, Brian. Van a estar todos desde allá con buena onda, con buena energía, con buena vibra para animar el evento. Pero no sé si va a ser todo en directo. Igualmente, la persona, no sé, que está laburando en un remis, en la florería, o que está trabajando en la estación de servicio, en cualquier evento, va a poder escuchar y divertirse con como si fuera un día a día de la radio. Seguro. O sea, no se va a perder, o sea, va a estar en el imaginario, va a estar ahí también. Es muy bueno. Igual invitamos a todo el mundo que se acerque porque... cada vez cuesta más hacer este tipo de eventos gratuitos para toda la familia, para que, y está bueno, o sea, que se aprovechen. Tenemos un parque espectacular, si el día nos acompaña va a estar ideal para ir a tomar unos mates y escuchar buena música. Acá hay domingo, que nosotros siempre respetamos la fecha, entonces por ahí un lunes, un martes, un miércoles, la mayoría de la gente trabaja, estudia, es más complicado. ¿Seguro? Llegar. Este domingo no hay excusas. Así que bueno, nada, Martín, invitamos a todo el mundo a sumarse a partir de las 14 en el parque. Bien, Betina, bueno, te agradecemos por el tiempo, nuevamente las felicitaciones por el gran trabajo que venís haciendo y para felicitar a todos los chicos, pero en nombre tuyo lo queremos hacer y por supuesto queríamos acompañarlos también en estos festejos. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y tenés las puertas abiertas, ya lo sabes.